Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, estudiando, conversando la palabra de Dios. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Estamos mirando algunos conceptos de Pablo en relación a lo que es la idea de que él tenía de esclavitud y a la vez de ser herederos. Y yo creo que usted va a tener mucho que estudiar porque le abre el conocimiento de lo que es la verdadera libertad en Cristo Jesús. Recuerda, me estaba recordando cuando el Señor Jesús les habla de esclavitud y ellos dicen, los judíos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie, dice. Exactamente. Y el Señor Jesús le dice, el que obedece al pecado, esclavo es del pecado. Claro. Entonces, nosotros pudiera ser de que a lo mejor estamos proclamando libertad y somos esclavos del pecado todavía. ¿Sabe que eso muestra un síntoma de orgullo? No, nosotros somos hijos de Abraham. Incluso en algún momento a Cristo le dijeron, nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Y le insinuaron, es muy fuerte esa declaración, le insinuaron el hecho de que él no sabía ni su Padre quién era. Es fuerte, fuerte cómo lo atacaron a Jesús en ese sentido, pero por eso es que nunca lo aceptaron. Y van a tener que verlo venir en gloria y majestad después al Jesús. Bueno, hoy día se considera el orgullo como una virtud. La verdad que es un defecto del cual nosotros debemos tratar de deshacernos, claro, con la ayuda de nuestro Dios. Y en lugar de eso, que el Señor nos haga humildes. Pero para hacernos humildes a veces tiene que usar algunos métodos que no nos gustan mucho. Yo creo que sus discípulos tuvo mucho trabajo en ese sentido, Jesús, cuando actuó para hacerlos humildes, aceptar su condición humana, condición viviendo bajo la carne, para trasladarlo como heredero, como dice Pablo. Por eso es que Pablo, hablando a los Gálatas, le dice claramente, mire, por favor, tengan cuidado, no vuelvan atrás, porque van a volver a algo terrible, y algo que quizás ustedes nunca imaginaron, porque el pecado crece cuando no está Dios presente en la vida de las personas y nos esclaviza a tal punto que después no miramos a Dios y nos perdemos realmente. Bueno, estamos hablando que el orgullo es el que impide que nosotros aceptemos la provisión que hizo Dios para nuestra salvación. Ahora, deberíamos ser bien honestos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿somos orgullosos de qué? Es posible que alguien podría decir, yo soy siento orgullo de mi profesión, siento orgullo de haber alcanzado el sitial donde estoy, siento orgullo del dinero que he podido acumular, siento, en fin, pero todas esas cosas pueden desaparecer de un momento a otro. Claro, el dinero puede irse en un instante, yo en un momento puedo ser el hombre más rico del mundo y después ser el que no tengo nada. Incluso hay muchos que teniendo mucho dinero han ido a parar a la cárcel. Y dime, ¿ahí orgullosos de qué? Ahora, eso de tener dinero es un problema bastante serio porque hemos conocido en la historia que muchos que gozaron de mucho dinero un día se eliminaron porque todo lo que tenían se perdió de la noche a la mañana. Así porque es. La acción bajó, se fueron abajo. O sea, ahora, es tan inestable, tan sensible esta situación. Ahora, el problema no está en el dinero. Nosotros no estamos atacando a las personas que tienen dinero, de ninguna manera. Porque si miramos las Sagradas Escrituras, hay hombres realmente destacados que tuvieron mucho dinero. Entre ellos podríamos mencionar a Abraham, podríamos mencionar a Lot, y podríamos mencionar a José de Arimatea. En fin, claro, hay hombres que tuvieron mucho dinero y fueron hombres de Dios. El problema no está en el dinero, la Biblia lo dice claramente. El problema está en el amor al dinero. No es el dinero el problema. El problema está en nosotros, no en el dinero. La esclavitud al dinero es una cosa bastante fuerte. Estoy pensando en, digamos, en Zaqueo. Que incluso el nombre tú puedes trasladarlo ahora a Zaqueo, ¿no es cierto? Pero era el nombre Zaqueo. Y ese hombre tenía también mucho dinero. Pero cuando conoció a Jesús, el dinero no pasó a ser lo primero, sino cambió totalmente, incluso dijo... ¿Cómo cambió el foco de su atención? ¿Entiende? No era ya su fuerte el dinero, era otro. Había venido Cristo, la justicia, la fe, la misericordia, había entrado en su casa, y ese fue Cristo, y le dio una visión diferente de la vida. O sea, él se trasladó de esclavo a ser heredero ahora, pero de una cosa mucho más grande, por decir cosa en el sentido más amplio de la palabra. Y fíjate, es una historia muy linda la de Zaqueo, porque el Señor lo liberó. Antes podríamos decir de que él era esclavo del dinero. El claro. Centro de él, todo giraba en torno al dinero. Cuando conoció a Cristo, Cristo lo liberó de eso. Él conoció algo que era superior al dinero. Y él estuvo dispuesto a deshacerse de ese dinero, ¿eh?, por amor a Cristo. Es realmente extraordinario. Y eso es lo que vive todo cristiano que conoce al Señor. Porque podemos tener nuestras prioridades en otras cosas, no solamente el dinero. Hay gente, el trabajólico, por ejemplo, vive trabajando y no tiene tiempo de nada. Uno le muestra la Biblia y dice, sí, no sabes cuánto me gustaría tener tiempo de leer la Biblia, pero no tengo tiempo. Soy un hombre demasiado ocupado. Bueno, cuando Cristo entra en nuestra vida, Cristo ordena nuestras prioridades. Y la persona, cuando pone a Cristo en primer lugar, tiene tiempo para los demás también. Exactamente. Estoy pensando y sigo pensando en Zaqueo, que dijo la mitad de mis bienes, y después dijo incluso si a alguien he defraudado, yo creo que más de alguien le defraudó, claro. Bueno, le voy a devolver con creces, y no solamente le voy a devolver el dinero, sino que le voy a agregar mucho más a la devolución. Ahora, si esos vinieron a cobrarle cuánto se quedó, con cuánto se quedó Zaqueo, es complicado determinarlo, pero se quedó con todo, ¿sabes por qué? Porque fue ahora no esclavo, sino heredero y de hijo de Dios. Yo creo que eso es lo que hay que entender, quizás. Fíjate cuando la persona es esclavo del dinero, no podríamos decir de que puede disfrutar ampliamente de la vida. A lo mejor, aparentemente, disfruta. Pero cuando la persona pasa a ser amo de su vida, ahí puede administrar el dinero en la... La persona no solamente aprende a administrar el dinero, aprende a administrar el tiempo, aprende a administrar muchas cosas. Porque, dime tú, si tú tienes mucho dinero, y por tener tanto dinero pierdes la salud, o mejor dicho, por el uso que estás haciendo del dinero, a lo mejor pierdes la salud. Trabaja, no te preocupa de la salud, y tú pierdes la salud. ¿Qué sacas con tener tanto dinero? Lo que pasó con Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis estuvo en una clínica, en las mejores clínicas en Europa, un hombre millonario, multimillonario, tenía un yate de lujo, tenía una isla, era poseedor, cuánta cosa, líneas aéreas, líneas de barcos, en fin. Y sin embargo, cuando estuvo en los últimos momentos, todo el equipo médico, que tiene que haber sido lo mejor de lo mejor en médicos, no pudieron salvarle la vida y murió. Él teniendo todo el dinero, antes de eso, teniendo todo el dinero que tenía, no pudo devolverle la vida a su hijo, que murió en un accidente aéreo. Entonces, dime tú, todo eso tiene sus limitaciones. Bueno, ¿piensa usted que el cielo hizo todo la provisión para que usted se trasladara de esclavo a heredero? No pierda esa heredad, busquémoslas con ansia, y una vez herederos, vivamos como hijos de Dios. Nos vemos en el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.